Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. El domingo a las 22 horas, mientras FM La Boca reproducía nuestro programa del sábado pasado, el que hacemos a pulmón, en un canal de televisión financiado por el Estado con casi 350 millones de pesos de pauta oficial y que fuera construido sobre las torturas y vejaciones a Lidia Papaleo, el apriete a gobiernos constitucionales y un predio birlado al Estado, un payaso nefasto hacía lo suyo. El canal, por si no se dieron cuenta, era Canal 13, el que dirige el norteamericano Adrian Paul Kirchner Schwartz, conocido como Adrián Suar. El nefasto payaso es Jorge Lanata, un empresario sin secundario completo, que se formó quedándose con los dineros del movimiento Todos por la Patria, un partido político de los años 80 que financiaba entonces a Página 12. El día anterior a la toma del Regimiento 3 de la Tablada, por parte de dicha organización, el diario publicó en su tapa el sugestivo título «Más vale prevenir que curar» y aclaraba que se temía una nueva remesón militar. El diario siguió funcionando luego del tremendo episodio de la toma, donde fueron torturados y perdieron la vida o continúan desaparecidos algunos militantes, y nunca nadie preguntó de dónde salió el financiamiento luego del encarcelamiento de los dirigentes del MTP. Cabe aclarar que el jefe de prensa del movimiento Todos por la Patria era Alfredo Leuco. Y las malas lenguas dicen que la operación de hacerles creer que iba a haber un alzamiento militar que debía ser impedido por el pueblo surgió de la CIDE del Cotino Siglia. Más tarde, Jorge Lanata empezó un emprendimiento digital, Data 54, un portal de noticias que nunca funcionó por la sencilla razón de que no había suficientes computadoras entre la población. El financiamiento de este emprendimiento, según dijeron años más tarde, por ejemplo, Majul, surgió de Fernando de Santibáñez, que por entonces era un ferviente neoliberal y banquero que había pasado por el Banco Financiero, absorbido al Banco de Crédito Argentino y más tarde como directivo del Banco Francés, al que luego beneficiaría con información privilegiada desde un supuesto en la CIDE de la Rúa. La quiebra de Data 54 se presumió fraudulenta y los empleados jamás cobraron su indemnización, como tampoco la cobraron los despedidos de Crítica de la Argentina, el diario que fundó más tarde Jorge Lanata, en sociedad también con Fernando de Santibáñez, el rabioso neoliberal. Crítica de la Argentina fue la estafa más artera de la derecha conservadora. Primero porque tomaron a los periodistas más considerados de izquierda y más, cómo decirlo, eficientes en las investigaciones. Segundo, porque lo quebraron casi al toque. Sin embargo, Lanata en su primer número explicaba: Papel 2.0 es una sociedad anónima conformada por el ex juez federal Gabriel Cavallo, el doctor Pablo Jacobi, titular del estudio JC Abogados y Asociados, su socio Patricio Carballés, Marcelo Figueras, empresario de la industria farmacéutica, Juan Sitnik, que era un empresario, que era socio de Figueiras y empresario del área de seguros, y Jorge Lanata. Eso, entrecomillado, lo escribió Jorge Lanata en su primer número. Gabriel Cavallo era el ex juez que entorpeció la causa de sobornos en el Senado durante varios años, sobornos en el que participó, por supuesto, la CIDE, con los dineros. También entorpeció la causa AMIA, y exculpó a los carapintadas que además habían sido sorprendidos infraganti llevándose armas de Campo de Mayo. También entorpeció la causa armas, la del tráfico de Ecuador a Croacia. Y también, según la esposa de Pablo Escobar Gaviria, se dedicó a la extorsión, ya que él la extorsionaba, en base a una denuncia que había hecho Jorge Fino Palacios, otro encubridor de la causa AMIA. El mismo juez que fue ascendido a camarista por intercesión de Fernando de Santibáñez, el que entonces había sido jefe de la CIDE. Pablo Jacobi, hoy fallecido, era el socio de Cavallo en el estudio de abogados, que además era representante de los familiares de víctimas de la AMIA agrupados en memoria activa. Sí, entendiste bien. Era socio del juez que cubría el atentado. Marcelo Figueras, el dueño del laboratorio Richmond, más tarde aparecería comprando el 26% del Banco Finansur, que compraría el 13% del Banco de Formosa, ese que refinanció su deuda con el grupete de Van der Breele y que le quieren endilgar alguna responsabilidad en un supuesto manejo de fondos a Amado Boudou, quien a su vez, para defenderse, no tuvo mejor idea que contratar a Darío Richarte, abogado, que había sido el número 2 de la CIDE cuando la presidía Fernando de Santibáñez. Esta sociedad fue deshaciéndose, la Sociedad de Crítica de la Argentina, me refiero, fue deshaciéndose de las acciones casi en secreto, en menos de un año, y se las vendieron a Antonio Mata, el vaciador de Aerolíneas Argentinas, que hoy está preso en España porque también vació Iberia y Spanair. Este Jorge Lanata, asociado siempre a personas vinculadas a los servicios de inteligencia y al grupo Clarín, para quien ahora trabaja a cara descubierta, es el mismo que el domingo pasado, con la complicidad de Diego Kravets, un estafador de al menos 3 familiares de desaparecidos a los que les robó la indemnización, secuestró, amenazó y filmó a un menor para que dijera que había cometido determinados delitos. Mostraron su rostro, su barrio, dieron su apodo y así lo pusieron en peligro, si es que ya no lo estaba. Kravets, ministro de Seguridad de Lanús, usó para eso a la policía municipal. Su esposa, Soledad Acuña, es la ministra de Educación porteña. Entre los derechos que se violaron sobre el menor están todos los enunciados en la Convención de los Derechos del Niño y un par de artículos del Código Penal argentino referidos a secuestro, tortura psicológica y amenazas. Sabemos que su madre, al enterarse, hizo la denuncia, pero también sabemos que es el único sostén del hogar, que apenas llega con lo justo para alimentarse ella y sus hijos y que depende de la asignación por hijo porque su magro sueldo en una recicladora de residuos no le alcanza. El miserable Diego Kravets, al día siguiente, en declaraciones radiales, terminó de violar el único derecho del polaquito que nadie había violado aún. Dio su nombre y apellidos completos públicamente para exponerlo aún más y así ejercer presión sobre la madre. Kravets es abogado, sabe perfectamente lo que está haciendo. Es sorprendente que, aunque pasaron 7 días, no conozcamos las medidas tomadas por jueces y fiscales que deberían haber actuado con celeridad, porque hay un menor de solo 12 años en riesgo que fue chupado por la policía. Sí, conocimos la carta de una jueza de menores de Rosario, muy emotiva, por cierto, pero que no sirven para salvaguardar al menor porque no tiene competencia. Y las declaraciones pavotas del Chino Navarro, de quien como abogado uno hubiera esperado que al menos mencionara que se habían vulnerado los derechos del menor, no lo hizo. Pero bueno, no le vamos a pedir peras al olmo. Ahora que trabajan para los mismos que Lanata, tienen que hacer aspavientos y mostrarse como defensores de la niñez sin ocuparse de los niños, que es en definitiva lo que este personaje siempre hizo desde los años 90, usar a los más débiles para hacer política que le reditúe beneficios propios. María Eugenia Vidal, calladita por el foro, puso su mejor cara de yo no fui y no se refirió al tema. Pero, raudamente, salieron a operar desde el gobierno nacional, demostrando que el terrorismo de Estado es una política que están llevando a cabo consensuadamente entre ellos. El martes, el ministro de Justicia, Germán Garabano, se reunió con el ex prófugo de Interpol y actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y con el ministro de Seguridad, Diego Kravets, ex masista, para respaldar su gestión. Y mientras todo esto pasaba, lo más comentado en redes sociales no fue el secuestro del chico, no fue su estigmatización, No fueron sus torturas y sus amenazas, no. El entredicho de Juan Grabois que tuvo con Jorge Lanata en un programa de radio financiado por todos nosotros fue la comidilla. ¿Y sabés quién salió corriendo en defensa de Lanata, bastardeando la denuncia penal que hizo Juan Grabois, a la vez que lo calificaba de peronista, chavista y otras cosas? Y que decía que solo la mano amiga del Vaticano iba a poder salvarlo, como si estuviera en peligro. ¿Fue acaso una amenaza? Salió Alfredo Leuco, el mismo con el que Lanata se entendía allá por los años 80 para mandar gente al muere en la tablada. Los que trabajan para el medio beneficiado con la tortura de Lidia Papaleo y otros 30.000, los que estuvieron involucrados en las torturas a detenidos de la tablada, en asesinatos, los que de algún modo estuvieron vinculados al encubrimiento o tal vez hasta el atentado a la AMIA, el tráfico de armas y algunos asesinatos, los que usan los servicios de agentes de la ex-CIDE y son financiados por el poder financiero, hoy secuestran a un pibe de 12 años para hacer una nueva operación de prensa y construir el sentido común que avale la baja de la punibilidad a menores y la mano dura contra los pobres. Cuando hay tantas casualidades a lo largo de 40 años, no sé vos, pero yo tiendo a pensar que es una causalidad. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Sacar belleza de este buenos días. Arrancamos, gente, este sábado de vacaciones de invierno, rodeado de purretes por todos lados que no encuentran dónde ir porque plata no tienen los padres para llevarlos a los espectáculos de la calle Corrientes, por ejemplo. Pero bueno, todavía quedan algunas posibilidades de espectáculos gratuitos, no demasiados, pero que valen la pena. Son las 11:15 y estamos largando. Ya empezamos hace un ratito con este programa que efectivamente está hecho a pulmón, a tal punto que Débora casi no puede ni hablar. Con el último aliento. Literal. Exactamente. Estamos haciendo el programa literalmente. Con Checho en la operación técnica y puesta en el aire. Pueden comunicarse con nosotros al 576-527-68 a través de nuestro Facebook La Hora Sin Sombra y a través del Twitter oficial que inauguramos, @hora-sin-sombra. No encontramos otro más difícil. Lo vamos a repetir, @hora-sin-sombra. Así también pueden estar comunicándose con nosotros, que vamos a estar mirando atentamente como siempre los mensajes que nos dejan. Muy buenos días, gente. Débora, Gustavo, Marcelo, somos aquí en la mesa, largando hasta la una en FM La Boca 90.1. Exactamente. ¿Y sabe qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Vamos a seguir hablando del caso Amiens. Por supuesto, porque el lunes se cumplieron 23 años del atentado a la Mutual israelí, aquí cerca, unas cuadras, en la calle Pasteur, al 600. 23 años ya pasaron. No se sabe quiénes han sido los responsables y probablemente tampoco vamos a saber ahora cuál fue el rol que cumplieron los que encubrieron y entorpecieron la investigación, que están siendo juzgados en lo que se conoce como AMIA-2, el juicio de AMIA-2, del que poco y nada se conoce, del que poco y nada trasciende, al que poca y nada de bolilla le están dando, por ejemplo, el Estado Nacional. De hecho, le pidió a los abogados querellantes que no querellen. Exactamente. Claro, y poco y nada se va a conocer, obviamente, por todas estas cuestiones, ¿no? Así es, salvo por el trabajo de algunos periodistas, algunos abogados y, naturalmente, el empuje habitual desde el primer momento de los familiares de las víctimas, sería prácticamente nula la información acerca de lo que está sucediendo ahora. Sí, vamos a seguir hablando de la AMIA, obviamente, porque cada cosa que uno rasque un poquito se conecta con la cuestión de la AMIA, porque los personajes siguen repitiéndose una y otra vez. ¿Qué es de la vida de Fernando de Santi Ibáñez? No sé. ¿Qué es? Ni idea. ¿Qué es de la vida de Cristian Colombo? Ese está dueño de Habana. Sí. Cristian Colombo tiene una oficina ahí en Florida, donde yo iba a entregarle sobres. ¿Sobres? Sí. ¿Qué son? ¿Colombo o Bonelli? ¿Colombo o Bonelli? No, era. Esas a dos sobres. Ese es otro programa. Ese es otro programa. Pero yo sigo a tirarle sobres a... Pero era un detalle que Cristian Colombo. Un detalle que yo me comí en el editorial, que dije, mañana lo digo, y me olvidé de ponerlo, y como no lo señalé, se me pasó, que es que Gabriel Cavallo, esto salió en el otro programa que tenemos y no tuvo la repercusión que yo hubiera pensado que iba a tener. Y ya lo va a tener, quédate tranquilo. Es el... indicado, según Mauricio Macri, para cubrir el cargo de la procuradora, que aún está en su cargo y que no hay ningún motivo para removerla. Salió un poco de agenda, ¿no? Porque está la feria judicial, pero ya, claro, ya la van a atacar nuevamente. Para mí están tramoyando todo por debajo. Bueno, este señor, Gabriel Cavallo, el encubridor de la causa AMIA, el encubridor de los carapintadas, el extorsionador de la viuda de Escobar Gaviria, señor... El abogado de Ernestina Rea Noble de los Hijos, de la, ¿no?, causa, sí, el que demoró durante 10 años la toma de ADN de la de Marcela y Felipe hasta asegurarse que en el banco de datos las pruebas ya no estuvieran. Ese señor es el que Mauricio Macri va a decir, bueno, pero gracias a ese fallo que él hizo una vez derogando la audiencia de vida y el punto final, ven que es un hombre correcto. Ni siquiera fue él, porque en realidad era de años antes. Bueno, ese señor Gabriel Cavallo es el que Macri quiere como procurador. ¿Para qué? Para encubrir, obviamente, la causa AMIA, la causa escuchas ilegales a los familiares del AMIA, el tráfico de armas, porque... Encubridor es un funcionario del Estado, o sea, es un... Para mí cargo debería, del Estado, deberíamos sincerar, ¿no? Deberíamos sincerar. Sí. Deberíamos sincerar y decir, bueno, así como puso el procurador del Tesoro a su propio abogado del grupo Socma, que Y tenés en la provincia de Buenos Aires, tenés el mismo. El procurador de la provincia de Buenos Aires era, exactamente, era el... También, sí, era el del PRO. Ocampo en... Creo que, no sé si actual, pero fue diputado de PRO y después fue procurador. O sea, esto de la independencia... Esto de la democracia, perdón, sí, Exactamente, no es solamente la independencia de los cargos, sino esto de la democracia les queda muy chico a estos tipos porque esto no es democrático. A veces nos encimamos un poco al aire porque venía pensando lo siguiente, mientras los escuchaba, vos mencionás a Ocampo, procurador en de la ciudad, el poder que ya tienen sobre la Suprema Corte de Justicia, lo que viene cocinándose a fuego muy lento porque sigue habiendo todavía ciertos reparos en la Inspección General de Justicia para el traspaso de ese organismo a la Ciudad de Buenos Aires, porque efectivamente la Inspección General de Justicia, que si bien es un órgano nacional, cumple funciones estrictamente para la Ciudad de Buenos Aires, con lo sí. cual se está pidiendo desde esta lógica, entre comillas, que pase a ser, lo cual implicaría que Buenos Aires se transforma en Delaware. Pero ojo que ya está, ya sacó claro. una resolución, yo había puesto algo en La Hora Sin Sombra, pero esperé que voy a buscarlo para decirle exactamente cuál fue el número de la resolución de Macri, donde ya hay 33 empresas uh-huh. que ya se presentaron para habilitar en manera express sí, su la presencia. SAS. Claro, bueno, no me acuerdo cómo se llama. La famosa SAS, pero eso tiene las sociedades de acción simplificada. Esa. 33, sí. En menos de un mes. Sí, de hecho, después cuando se publican en el boletín oficial... creo que la gente que lo sigue, pienso en Ariel Jalat, que es un tipo que lo lee todos los días, se van a dar una panzada de risa. Primero se vas a reír, después, lamentablemente, te vas a dar cuenta que es tremendo, pero uno puede anotar cualquier cosa allí, porque además se genera la posibilidad de una cadena de socios. Es una sociedad anónima que no va a estar integrada por personas físicas y o jurídicas, sino que además puede estar integrada por sociedades derivadas. Con lo cual sí, puede tener hasta 15 eslabones. No, y no solo eso, tenés el decreto sobre los familiares, para blanquear sobre los familiares que hizo Macri. Sí, o sea que van a ser nuevas sociedades. Cagándose la ley, y tenés ese blanqueo de familiares, con lo cual, con esto, cierra todo. O sea, terminan de darle el broche, digamos, esto de la... De las sociedades offshore en Buenos Aires, termina, es el moño uh-huh. que le permite a ellos seguir blanqueando seguir todo, evadiendo, seguir lavando dinero. Porque obviamente, la política se financia, toda la política acá y en cualquier lado del mundo, se financia con obra pública. Uh-huh. Siempre ha sido así. No es que. ¿Sabe cómo lo arreglo? A ver, sí, yo sacando las contratistas, se acabó. El Estado hace las obras por sí mismo y se acabó así. La historia. Antes siempre fue así. Exactamente, y ahí se acabaron todos los problemas. Bueno, le cuento, la IGJ publicó la semana pasada la resolución general 5/2017 que establece la figura de sociedades anónimas simplificadas, SAS. Estas empresas pueden funcionar a partir de las 24 horas después de inscriptas. Así es. Sin un riguroso control previo que puede evitar posibles conflictos o defraudaciones. Sí. Es decir que además, supongo yo que, por ejemplo, yo quiero quebrar mi empresa, no le quiero pagar nada a mis empleados. Agarro todo, me hago otra empresita, me asocio con otra empresa a su vez que figure como que es el que me la compra y se acabó la historia. Claro. No le pago nada a nadie. Bueno, esto es la simplificación para abrir empresas que siempre hablan, ¿no? Eso es cuando hay que aliviar los trámites porque abrir empresas en Argentina tarda mucho tiempo. Bueno, tarda mucho tiempo obviamente porque hay que investigar de dónde provienen los fondos. Con esto... Depende de quién. Sí, obviamente. El DOC Macri se lo habilitó en 23 días. Pero si nosotros... Anda a habilitar un kiosco. Pero si nosotros vamos a abrir algo, tardamos un año. Sí, como mínimo. Sí, como mínimo. Y ayer ahora, decía... estos tipos, o sea, los garcas, porque esto que hay, hablar como Echeverre, que no sé si vieron las declaraciones de Echeverre, que el gobierno anterior era oligarca y el campo es la gran clase media, bueno... Sí. La verdad que estos tipos se están tomando toda la droga y la quema de el otro día de con los guantes al revés de Macri. Yo no sé si la habrá quemado, porque si él supiera cuánta plata tiene en sus manos, no sé si lo hubiera quemado. ¿Usted cree que eso era ladrillo? No, déjense bromar, eso era sarrín. Eso es Gaitargopol, ¿no? que hace... ¿Quién le va a creer? Por favor. Ninguno de esos operativos es cierto. ¿Se acuerda que el otro día hablábamos de ese avión, esa avioneta trucha que había estado en 20 lugares diferentes y que de las 3 toneladas que habían sacado la primera vez, en realidad solo habían 2? Entonces, ¿qué pasó con la tonelada que quedó en el medio? O sea, siempre un 30% tenemos lo peor del imperialismo en el gobierno, ¿no? La CIA, la DEA y el Departamento de Estado. O sea, con esos tres cosas, ya está, ¿entendés? O sea, Macri es un agente contra... Debe tener... ¿Cuánto de...? Y ahora le dimos los satélites. Sí. Bueno, ahí tenés. Ahora ahí le dimos... Por eso, o sea, son tantas las cosas que... Lo tenés que matar. Son tantas las cosas que no hay manera, no hay manera. Yo la otra vez hacía la analogía con el entrenamiento de fútbol, particularmente del arquero. Uno de los ejercicios más habituales que hay es que pongan varias pelotas en el borde del área y varios jugadores vayan pateando de a una por vez, a un costado y al otro, para que el arquero se revuelque, hasta que el entrenador dice, bueno, terminado. Y en ese momento, como un chiste, todos patean al mismo tiempo con el arquero en la línea, que atina a defenderse y por ahí le pega una pelota, pero entraron 16. Esto es lo mismo, es exactamente igual. Es una avanzada, es una fuerza de desembarco que el 10 de diciembre del 2015 puso un pie en la Rosada, ya lo tenía en, obviamente, en todos los poderes medios, fácticos, poder naturalmente, en el Poder Judicial, en el Congreso aceitó que lo que tenía que aceitar, los mecanismos que tenía que aceitar. Estoy sí. un día eufemístico hoy. Sí, sí, sí. Y vinieron por todo, vinieron a por todo, a dar vuelta al país, a romper todo. Sí, a venderte armas, a meterte en un conflicto internacional que no tenés por qué. Por ejemplo, lo loco es que Macri ni siquiera con eso logra tener un éxito como fue la cumbre del Mercosur del otro día, ¿no? Tratando de arrinconar a Venezuela y así y todo no le sale. O sea, tanto Palcorra como el presentable este que tiene ahora, los dos son impresentables. Pero bueno, termina condenando un país metiéndose en un país que no tiene... ¿Quién sos vos para decirme a mí que es una democracia y que no? Bueno, y vos hablando de presos políticos cuando vos tenés presos políticos en tu país. Tiene, o sea, varios presos políticos, y hay otra cosa que está sucediendo más subrepticiamente, que esto no puedo decir que lo hace Macri por sí mismo, esto es una política de Estado, pero que lo está llevando a cabo, por ejemplo, ahora el juez Ariel Lijo. Metieron en una causa penal a una mujer que en Twitter había escrito, se llama Mónica Sterky, y ella había escrito algo así como, bueno, si Macri dice que se puede matar a los chorros, fue el día que había un carnicero atropellado a un ladrón, y Macri había tenido una declaración bastante nefasta, y ella dijo, bueno, si Macri dice que podemos matar a los chorros, entonces nosotros lo podemos matar a él. Lo dijo hablando de que, bueno, era chorro, en todo caso. Bueno. No dijo nada que lo sepamos. Bueno, pero ¿qué pasó? Dijeron que era una amenaza. Sí. Entonces la metieron en una causa penal y ella después hizo un tuit sobre Bonadío, que Bonadío justo quería quemar las cunitas, y entonces dijo, bueno, si él quiere quemar las cunitas, tal vez debamos quemarlo a él. Y entonces eso dio pie a que dijeran que estaba amenazando la seguridad nacional. Sí. Le metieron una causa penal. Y la están persiguiendo con todo lo que tenga el Poder Judicial, con una cosa que además es ilegal, porque según parece, tomaron como que, bueno, como se están revisando los Facebook y los Twitter, y lo está haciendo el Estado, es como si actuara la policía, y por eso puede actuar directamente el juez sin intervención del fiscal. Ajá. Perdón, pero... Policía es policía. Y el coso de modernización y estas cosas que armaron nuevas no tienen nada que ver. No denunciaron a un juez por lo que publica. Sí, sí, pero espere, porque esto no termina acá. A esta mujer, además, le están haciendo llamadas, por ejemplo, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Le llegan cartas, supuestamente, de la AFIP, donde debe presentarse inmediatamente, porque si no la multa que le va a llegar va a ser sideral. Y cuando se presenta en la FIP, dicen, no, pero esto no es legal, esta carta no la mandamos nosotros. Ajá, pero está membretada. A ver, si bien uno dice, bueno, Sí, por lo menos encuentra la respuesta en la FIP de que no. Claro, no, la FIP le dice, no, pero nosotros no la llamamos, no tiene nada que ver, no, usted no tiene ninguna deuda, no pasa nada. Entonces le están empezando a hacer esa operación de desgaste a los ciudadanos comunes, solo como para aleccionar al resto, ojo con lo que dicen. Sí. Entonces me parece que además del secuestro del pibe, la persecución a esta mujer, la prisión de Milagro Sala, el encarcelamiento de Nelida Rojas, La persecución a los dirigentes sindicales, la emboscada que tendió el Ministerio de Seguridad con el Ministerio de Desarrollo, ¿se acuerdan la otra semana cuando citaron a la Túpac Amaru para hablar del tema de los planes sociales? Ustedes recuerdan que la Túpac Amaru le fue suspendida su personería jurídica, entonces no pueden usar las herramientas que tienen y los talleres que tienen para trabajar, porque no pueden facturar, no pueden hacer nada. Amén de que Morales le está rompiendo toda la obra. Además de que les está destruyendo todo, o sea, se están arrumbando las cosas que tenían. Bueno, entonces la Túpac pidió una entrevista con el Ministerio de Desarrollo Social para ver cómo se podía solucionar. La ministra Carolina Stanley, que ella es tan simpática y tan dulce, se las dio. Y ese mismo día, antes de que terminaran de salir, empezaron a perseguir con la policía, con bastante policía y gendarmería, a la gente que estaba en la puerta. La excusa fue que estaban los de Quebracho y la operación que se hizo en Clarín, en La Nación, era que piqueteros con las caras encapuchadas y con palos, que todos sabemos que son servicios, obviamente, kirchneristas, por otra parte, además, porque además había que meter al... Sí, hay que meter a Cristina en algún lado. Así que... Depende de qué diario. Claro. La pusieron en un... como para justificar esa represión. Desalojo, decían. Claro. Desalojo. Y el día anterior, sin embargo, hay un sindicato que iba a tener una reunión en esa zona y les dijeron, no vayan, mejor mañana no, no los autorizaron a marchar, mejor mañana no porque mañana va a ser un día complicado. Probablemente haya lío. Es decir, que estuvo preparada la represión a la gente de la Túpac Amaru. Lo mismo pasó, bueno, con el comedor de Lanús, hace dos o tres meses atrás, cuando entraron el comedor Cartoneritos, la gente de Diego Kravets, me sale Darío, Diego Kravets, que entró a las patadas, revoleó a una nena de 8 años que estaba en silla de ruedas, le pegó a una mujer embarazada que terminó en un aborto, pero parece que el aborto... Le tiraron la comida. Y después les tiraron pimienta en la comida para que no puedan comer. Además de golpear y de llevarse a dos muchachos y torturarlos durante 4 horas arriba de un patrullero y soltarlos en Quilmes. Parece que el aborto que sufrió esta mujer no es tan importante como el de Carolina Píparo. Parece que el aborto de Carolina Píparo era más grave, porque ya tenía nombre para el bebé, entonces como se llamaba Isidro, como era un bebé y el bebito por nacer, ustedes saben que es muy importante, ese es importante. Ahora, el aborto a patadas que le hicieron a esta mujer, no figuró en ningún lado. Porque es pobre, porque es morocha, porque no es rubia. Así es. Y ese es todo el problema en este país. La clase social elitista que dice, bueno, tu hijo no sirve. Ahí tenés, Píparo termina candidata a diputada. Candidata a diputada por el PRO. O sea, ¿cuál es el mérito de Carolina Píparo? Haber perdido un hijo en un hecho violento. Entonces, con ese criterio, esta mujer también tendría que ser candidata a diputada del PRO. O sea, bueno, a patadas la policía le sacó un hijo. Claro, pero esto, o sea, han banalizado todo, ¿no? ¿En qué sentido? Pará, lo banalizan ellos, pero también hay que reconocer que hay un porcentaje de la población que le encanta. Por eso lo hablábamos. Bueno, no sé si lo dije al aire o antes del aire, pero que se entienda bien lo que voy a decir. No me jode tanto lo que hacen Kravets y La Nata, que obviamente sí me jode y es repulsivo. Me jode la persona que lo cree, que el montaje. Bueno, me pasó. Porque hay dos maneras, decía Kierkegaard, de no conocer la verdad. Una es efectivamente desconocerla y otra es no creer cuando te la muestran. Entonces, esas son las dos maneras de ser un ignorante. Si vos elegís una de ellas... Es muy difícil. Hay que seguir toda la conversación. Muy difícil cuando vos te bombardean constantemente con pelotudeces. Pero y no te permiten. Pero sí, pero a mí me pasaba el otro día, hablaba con un amigo de mi viejo. Que tipo laburó toda su vida, ahora es jubilado, toda la movida. Pero en un momento me llamó la atención porque el tipo feriante, laburó toda su vida. Y me hablaba mal de los sindicatos. Pero, a ver, flaco, pero vos sos laburante, ¿entendés? O sea, más allá de que vos tuviste tu negocio y toda la movida y no te fue mal, o sea, vos sos tan pobre como yo. O me vas a decir que tener una casa y un auto hoy es ser rico. Entonces estamos hablando de cosas. Y el tipo tenía un discurso antisindical. Pero, a ver si entendemos, están defendiendo a los laburantes, chabón. Claro. Es lo mismo que los que puteaban a Baradel. ¿Entendés? O sea, puteas a Baradel. Gordo, ¿no? Era ese discurso, ¿no? Vos, gordo, suspendé las pastas, decía mi amigo el locutor de Fantino, que lo mando a frente de paso porque es un tarado. Pero el tipo, digo, pero vos qué querés de la educación? O sea, ¿para que tenga buena educación y que pagarle bien a los maestros? Sí. Y entonces, ¿por qué te oponés al tipo que está defendiendo que ganen mejor los maestros? O sea, te das cuenta que no te pones a pensar, porque están tan bombardeados, y la gente, creo yo, y en esto sí coincido con vos, Marcelo, le dan la comida ya... ¿Masticada? No, cuando ya fuiste al baño. Claro. Y la aceptan. Y claro, porque ni siquiera te estoy convidando a la comida que yo como, es cuando yo descomo, ¿no? Y ahí, ¿no? Parafraseando al... Ya se nos van los nombres. Exactamente. Se van los nombres de este elenco. No lo puedo. Porque es un elenco infame. Porque yo lo tengo. Eso no lo puedo registrar. O sea, lo registro como una gracia, si querés, o una explicación estúpida como la que estoy haciendo. Pero no lo. O sea, está la información y la desinformación que vos no lo podés. O sea, empezás a dudar, ¿no? Esto de qué es verdaderamente lo que importa y lo que te tiene que importar y cuáles son tus intereses en el marco de que te estás desarrollando como ciudadano, si querés. Hay dos cuestiones que quiero mencionar que son casi de color, así como Jujuy ha sido y es el laboratorio de lo que dice Berbisky, de lo que sucede en la Nación. Lanús claramente es el laboratorio de lo que sucede en el Gran Buenos Aires. Sí. Bueno, ahí tenés el caso, porque vos tenés ahí en municipios donde, por ejemplo, gobierna el Frente para la Victoria, por cada habitante ponerle se dan 200 pesos, ¿sí? Como es el caso de Lomas, sí, o La Matanza. Sin embargo, en municipios como Lanús tenés, porque por cada habitante se está invirtiendo 9.500 pesos. O sea, y nosotros tenemos que tener en cuenta que Lanús es la tercera ciudad con mayor densidad de población por metro cuadrado, por claro. En realidad por kilómetro cuadrado, sí, de América. O sea, viene Chicago, Estados Unidos, Lima en Perú, y la tercera es Lanús. En Lanús no hay plazas, claro, por ejemplo. Les voy a dar un dato como para cerrar esto. Dale. Que estuvimos hablando, porque creo que ya llegó nuestro invitado. Dígame. Y me dicen que sí, así que, ajá, sí. ¿Se acuerdan que ustedes me preguntaban dónde estaba Fernando de Santibáñez? Claro. Ah, sí. Bueno, Fernando de Santibáñez estaba en Avex, Sociedad Anónima, una faenadora avícola. Y casualmente encuentro que en 2016 figura como que el Banco de Inversión y Comercio Exterior, herramienta financiera principal del Ministerio de Producción, y el Banco Galicia, Miguel Brown. No, Miguel Brown. Pero vamos a aclarar algo. Para. ¿El Galicia no había absorbido en su momento el Citibank? ¿O el Citibank había comprado parte del Galicia cuando el Citibank lo manejaba el papá de Carolina Stanley? Todo puede ser. Lo que soy segura es que Fernando de Santibáñez fue denunciado en 1999 por Moreno Ocampo porque había beneficiado, con no sé qué maniobras, al Banco de Galicia, que también ya era de los Brown. Bueno, entonces, teníamos a Eskenazi y a los Brown ahí en ese momento. Entonces, esta firma Avex está vinculada a el Ministerio de Producción... ¿De Francisco Cabrera? De Francisco Cabrera, máxima FJP, y al Banco Galicia, Miguel Brown. Y no quiero hacer asociaciones locas, pero bueno, no, sí, todos vemos como Cresta Roja se está yendo al bombo, ¿no? Lo estamos viendo todos. Un poquito. Bueno, listo, mirá, eso era todo. ¿Qué marca comercializará la Avex? No sé, pero tiene bastante... Como para ir sabiendo en una de esas, ¿viste? No te compro el pollo tal, y después listo. Se lo busco porque ahora no lo encuentro. Porque está... Habla todo de la cosa comercial y no habla de quiénes están metidos en esto, y aparentemente hay otro frigorífico acá que están mencionando, así que no quiero meterme en problemas, pero Ah, sí, ah, mire, Avex pertenece al grupo BRF, que se dedica, entre otros, a la faena de pollo, carne de res, porcinos y al procesamiento de alimentos de alto valor agregado. En la actualidad posee 8 plantas. Uh-huh. 8. Mira. 3.600 empleados. 2016, no sé. 8 plantas es ilegal, no tener en tu casa. Bueno, las marcas son Sadía, Patty, Goodmark, Bienísima, Danica y Manti. Es decir, que usted va al almacén y siempre le termina comprando algo de Santibáñez. A mí lo que me llama la atención es que sean empresas que se dediquen a eso, no sea de la obra pública, por ejemplo. Claro. Que compren estas cosas, ¿no? Mirá, me estoy agarrando una Deborah Mayoritis. BRF. Sí. ¿No es la empresa brasilera denunciada? No, por, no, esa ¿no? JBS. Ah, no, listo, no, nada. Pero okay. Es todo lo mismo. Está bien. Bueno, entonces vamos a ver qué le vamos a explicar. Yo no se lo voy a explicar. Se lo va a explicar Macri, Cristina, Paenza y alguien más. Le va a explicar porque lo de nos los satélites. Sin satélites. Exactamente. Sí. Y anular la privatización del espacio, cuando anuló el contrato Thales Spectrum, lo que inclusive dio orígenes también a acciones de carácter penal. La recuperación de las dos posiciones que estábamos a punto de perder, la 72 Oeste y la 81. 72 Oeste pusimos el ARSAT 1. En la 81 Oeste pusimos hoy el ARSAT. Él la recuperó para todos los argentinos. La creación de ARSAT en el año 2006, él creó ARSAT un año antes de dejar el gobierno, casi 2 años antes de que yo asumiera como presidenta el 10 de diciembre del año 2007. La televisión digital pública libre y gratuita en el 2009, la creación del programa Argentina Conectada en el 2010, el nuevo reglamento de telecomunicaciones en el 2013, el lanzamiento exitoso del VEX 1B en el 2014, lanzamiento del ARSAT 1 en el 2014 y ahora la Ley de Argentina Digital en el 2014 y ahora el lanzamiento del ARSAT 2. Para lo que implica para el INVAP, esta facilidad de alianza estratégica con la empresa Hughes es justamente basada en nuestra capacidad tecnológica. Lo que estamos buscando es un socio estratégico que potencie las capacidades del INVAP, porque el INVAP va a ser el que provea el ARSAT 3 para desarrollar mejor, porque lo encontramos cuando llegamos es serios problemas de comercialización en el ARSAT 1 y el 2. Acá hay que combinar la capacidad tecnológica que ha desarrollado el INVAP, los desarrollos que ha hecho ARSAT con socios estratégicos, que es lo inteligente hacer, esto que yo llamo la inserción inteligente de Argentina en el mundo. Así que no se preocupen los muchachos de INVAP, creo que de esta manera lo vamos a lograr mejor. Sí, estoy consternado, pero además estoy muy sorprendido. No conozco bien las cuestiones legales, pero esto es, ¿se puede hacer esto? No hay una ley, digamos, por la cual el capital accionario de la ARSAT es intransferible. Así es. ¿Así o no? Solamente por sesión especial, 66% de los legisladores, se podía modificar la participación accionaria de la ARSAT. Pero bueno, lo hicieron a escondidas, nosotros conseguimos la firma, ya está firmado el acuerdo, supongo que esto derivará luego de que lo dimos a conocer en algún tema judicial, Adrián. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Por el INVAP, esa empresa modelo, que es la única autorizada por la NASA para construir satélites. Y no voy a decir ninguna cosa que seguramente no hubieran escuchado ya. La importancia. Esto también va a servir, va a generar mucho revuelo, debe generarlo, pero también nos enseña un montón de cosas. Pero esencialmente esto es algo que la Argentina no puede perder porque es la entrega de los recursos naturales, ¿no? O sea, más allá de lo que represente como fuente de trabajo y el aprovechamiento, nosotros generamos ciencia en el país, ciencia de alta calidad, y tecnología también, y necesitamos, digamos, estamos en condiciones de generar nuestros propios bienes. Y en algún momento cuando uno cede este tipo de cosas está cediendo no solamente sobre soberanía e independencia, sino que además empezamos a depender de que a alguien se le ocurra seguir vendiéndonos lo que ellos tienen, porque mañana podrían decir, no les vamos a vender más el satélite, no les vamos a dar más ni televisión, ni internet, ni teléfono, ni nada, porque no nos gusta, o porque queremos que nos den cada vez más y chuparnos más la sangre. Es realmente una vergüenza. Buscando socios buenos en el mundo para que usemos lo bueno nuestro y que ellos nos den lo que nos complementen, lo que nos falte. Aparentemente esto debería pasar por el Congreso de acuerdo al artículo 8 de la ley 27.208, porque además está en juego la cuestión de soberanía a partir de que la órbita corresponde a la República Argentina. No lo tengo tan claro, no lo tengo tan claro. ¡No te da vergüenza! ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y yo me voy a dar otro gusto, porque este programa en realidad no lo hago por ustedes, lo hago por mí, para darme los gustos yo, porque es la verdad, siempre traemos amigos, siempre traemos gente que nos interesa, y hoy estamos con Horacio Lutke, a quien además admiro profundamente por toda su investigación. Es como, tengo así como un trío ahí arriba, que son Lutke, Salinas y Rajendorfer. Yo lo lamento, no, si alguien se siente ofendido. Mal, pero muy mal. A dos de tres lo tuvimos acá. Los tres, ahora tenemos al patán tercero. Por teléfono. Y ahora tenemos a Lutke. Horacio Lutke, abogado, periodista, Bienvenido, Horacio. Gracias, buen día. Pero ahora me siento completamente inhibido con esta presentación. O sea, no, es así. Encima remontando una gripe, así, todo bien, mal dormido. ¿Cómo vamos? Ellos están mal dormidos porque estuvieron de juerga. Yo estoy mal dormida porque no puedo respirar, bueno, así que estamos pero yo todos. Tengo que honrar esa presentación, gracias. Bueno, me parece muy bien. Te vamos a sacar el jugo, ya te aviso. Sí. Porque esta semana se cumplieron 23 años, así es, el lunes, del atentado que, en mi opinión, es la grieta, es el punto de inflexión para muchas cosas en Argentina. Yo tengo la teoría de que es el rediseño de la mafia internacional, si se quiere, porque hubo algunos cambios en las mafias, y eso nos lo va a contar Horacio mucho mejor que yo, que estoy tocando de oído, pero que es solo una teoría loca la que estoy tirando. Yo empezaría, perdóname, Horacio, por el final, en este bloque hasta el mediodía, que tenemos que respetar los tiempos de la tanda, porque no viniste con las manos vacías, sino que trajiste tu último libro, de que está recién salido del horno, hace algunos días que ya está a la venta, La Explosión. ¿Qué es La Explosión? Y después, si querés, nos remontamos al origen de todo, a pesar de que este está vinculado naturalmente con el origen. Fíjate el subtítulo. Terroristas, nazis, cara pintadas, políticos y traficantes, la conspiración tras los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel. Bueno, la idea... No dejaste nada afuera, por lo que se ve, ¿no? Te faltó a los unitarios y está todo. Es que parte de la trampa del encubrimiento, porque ya todos sabemos y asumimos que hay encubrimiento, es presentar el atentado a la AMIA como un episodio aislado, que no tiene nada que ver con un contexto histórico, se lo presenta en forma ahistórica. Sí. No tiene que ver con lo que estaba pasando en los 90 acá. Sí, con un problema judío encima. ¿Cómo? O sea, aislado, pero como un problema judío. Prácticamente. Y resuelto en la historia oficial como una especie de nave espacial que vino con un turbante y se estrelló contra el edificio. Esto dicho groseramente, cáusticamente, pero si lo analizamos un poco detalladamente, cuáles son los dictámenes y cuál es la historia que los medios hegemónicos presentan, y básicamente es eso. Ahora, ¿cuáles son las dos certezas que tenemos? Las únicas dos certezas, que hubo una voladura, ni siquiera digo una explosión, porque hay cantidad de testigos que hablan de dos explosiones y yo te los puedo dar con nombre y apellido y han declarado en juicio, pero digamos, se voló la AMIA con 85 muertos y cientos de heridos, y dos, una política sistemática de ocultamiento y de destrucción de prueba, que ya no es una teoría conspirativa de algunos amigos como los que mencionaste, sino que tiene un juicio por encubrimiento muy silenciado por los medios, pero que se basa en pocas palabras, para ponerle título nomás. Se apretó testigos para que se callen. Se apretó testigos para que mientan. A uno de ellos, un preso en ese momento, Carlos Telleldín, se le pagó $400,000 y una suma mensual para que den una versión falsa. Se plantaron pistas falsas, hubo actas de hallazgo nulas, se borraron desgrabaciones, se arruinaron las cintas, pero además se eliminaron los textos de las desgrabaciones que estaban por duplicado en la Policía Federal y en la CIDE. Se tiraron los escombros sin ningún tipo de resguardo y control al borde del Río de la Plata. Y datos no muy conocidos. Uno de los que se llevó escombros horas después del atentado fue uno de los sospechosos, que era el dueño de la compañía de Volquete, Nasif Haddad, digo como notas de color. Un helicóptero de la Policía Federal posado sobre los techos de la AMIA en la madrugada previa al atentado. Hubo zona liberada, los policías no estuvieron donde estuvieron. En fin, y podemos hablar horas. Oh. Entonces, una conclusión que más allá de ser... digamos, conocedor o no de los expedientes, surge de la lógica. Todo esto no es producto de la casualidad. Todo esto no se pudo haber hecho sin una clara y alta instrucción política de las más altas esferas. Es por eso que Menem está en el banquillo de los acusados. Ahora, después de esto surgen otras preguntas. ¿Pudo haber hecho el gobierno de Menem esta sistemática política de encubrimiento sin el visto bueno también de otros países que en ese momento participaban geopolíticamente de operativos, le hace Estados Unidos, le hace Israel y el establishment de la comunidad que le responde? Obviamente no. Esto desde la lógica. Ahora, Al asistir a los juicios, al mirar la documentación, al conocer a muchísimos protagonistas de esta historia, uno va uniendo esas presunciones que son de la lógica con pruebas puras y duras. Y entonces el tema es, ¿cómo haces para romper el bloqueo de los medios hegemónicos, que también podemos hablar un rato largo, porque yo fui observador en el primer juicio oral, que duró casi 3 años, el juicio trucho que se cayó? Ahora, vos leías en Clarín, especialmente en Clarín, Nación, gracias a Jorge Uyenberry, en alguna época publicó cosas muy importantes hasta que no dejaron publicar más. Pero digo, el público realmente no tenía ocasión de enterarse de lo trucha que era esta historia, porque básicamente no tenía fuentes de información. Entonces, con los libros anteriores, el propósito fue dejarlo documentado. El primero fue Brindando sobre los escombros, sí. Donde lo que más me llamó la atención era la actitud de los que decían representar a las víctimas. Porque del criminal vos podés esperar que encubra, sí, que haga cortinas de humo, que patee la pelota afuera. Ahora, cuando empiezas a ver que dirigentes comunitarios, que abogados de la querella, que fiscales que tienen que pedir justicia, son los que hicieron cortinas de humo, y algunas les puedo contar que son para una película cómica, si no fuera tan trágica, que después, si quieren, hablamos, sí, de dale. Cortinas de humo, porque eso, sí, merece un capítulo, aparte. ¿De las cortinas o del libro de...? ambas cosas, los giros que hay en historia, pero le dejo el título para que me hagan acordar, de cuando le echaron la culpa a Bin Laden. Sí, Se olvida, ¿no? Pero bueno, entonces, al principio era, bueno, publicar esta información así, pura y dura, de cosas que pasaban, pero ¿cómo haces para llegar, no digo a doña vos, al común de la gente que se preocupa por un crimen sin esclarecer, pero que no puede tragarse un expediente, ni puede, ni quiere, además es algo realmente aburrido y uno entiende, es decir... Porque también se encubre no solo tapando información, sino tapándote de información. Claro. Que no se puede ganar. Veníamos hablando. Entonces, después de este largo giro, te respondo a la pregunta inicial de por qué este libro. Después entramos en otros detalles. Este libro lo escribí con un modo novelado para ir juntos viendo la película. Es decir, no una foto con una información tan comprimida y dura que es imposible, que solo unos cuantos locos podemos estar con ganas de entrar con la lupa y estos amigos. Salinas, por ejemplo. Bueno, no quise mencionar a nadie, pero somos los que siempre estamos con coincidencias o con diferencias, sí, no importa, pero los que estamos con la lupa mirando, pero la gente está agobiada con el día a día, con un plan neoliberal, con todos los temas que ustedes tratan cotidianamente. Y anda a pedirle que entre con este fárrago de información. Entonces, muchas veces una historia absolutamente verídica, pero contada con algunos ingredientes o con un formato de ficción, ayuda a que, bueno, con un poquito de suspenso, paso a paso, arrancando en octubre del 91, donde pasaban cosas muy pesadas en Argentina y en el mundo, con Carlos Menem, con George Bush, etcétera, etcétera. Bueno, Bush vino después, pero digo, con un operativo contrabando de armas, etcétera. Sin todo lo cual, no se puede entender lo que pasó en Buenos Aires con 3 atentados. Claro. Porque fueron embajada en el 92, AMIA en el 94 y la voladura de Río Tercero en noviembre del 95, que ya hay jueces que le pusieron el nombre que corresponde: atentado. Entonces, si seguimos con la trampa de pensar que estas masacres que no tuvieron lugar antes, si ya tienen estar encadenadas, ¿no? Está bien el 55, un bombardeo, pero es otra cosa. Yo estoy mencionando esto vinculado con la geopolítica internacional, no hubo un antes ni un después. Y las historias oficiales se encargan de que no se toquen cuando hay infinidad de puntos de contacto y cuando básicamente los protagonistas son los mismos. Entonces, para respirar y dejar de hablar a ustedes, la explosión, además, un poco tomando la experiencia de Dios y el espía arrepentido, que fue el libro con el que escribimos con Miriam Lewin, sí, y que pegó también por el lado de la historia, ¿no? Porque muchas veces Es fascinante la historia esa. Temas complejos colateralmente puestos en una persona. Claro, claro, ponerlo, vos tenés películas, le pones un claro, de, claro. Pero aparte lo personificás. Claro. ¿No? Entonces, el tipo realmente existió. Entonces, tiene una. Porque, a ver, muchas cosas de estas que nosotros estamos hablando acá no es lo que ocurre directamente adentro de nuestras casas. Claro. Salvo algunos locos, si querés, sí, que nos gustan estas cosas, podemos hablarla en reuniones o algo, pero la mayoría de la gente no ve esto como política. Pero aparte que a nadie se le ocurriría pensar que había lo ve, había como decís vos, aislado, como si fuera algo que no nos corresponde a nosotros como argentinos, ¿no? Y en realidad la concatenación que haces vos de los tres atentados, obviamente con el trasfondo del tráfico de armas, que es realmente, para mí, y calculo que para nosotros, es lo que realmente provoca esto. Pero ¿no? te digo más, por un lado funciona como historia para que sea entendible por mucha gente y por chicos que, pasaron 23 años de este, 25 claro, del otro, que se nutrieron con los títulos de Clarín, ponele, claro. Para que pongan en contexto, y además, no solo para comprender lo que pasó, sino como advertencia para ciertos contextos en los que estamos ingresando, a mi juicio también irresponsablemente, uh-huh, porque no fue gratuita la política de relaciones carnales de los 90, obvio, claro, más allá de las promesas incumplidas de Menem, que todo eso también está documentado y también está tratado en este libro, en el anterior. Alguna vez personalmente, cuando todavía era gobierno, Menem me amenazó con una querella junto al diario Bio Negro también, cuando sacamos, sí, el tema de la pista siria. Por supuesto que no lo llevó adelante porque existen testigos, existe documentación, es historia. O sea, no hay manera de borrarlo. Digamos, él tuvo, además sobran los testigos y han declarado, para ganar la campaña, primero la interna frente a Cafiero, claro, y luego la campaña presidencial, uh-huh, acudió a aportes de campaña. Necesitaba muchos recursos. Claro, pero prometió cosas que cuando prometió cosas a Siria, prometió cosas a Irán, prometió cosas a Gaddafi. Hay intermediarios que le hicieron juicio por las comisiones de esos millones que recibió, como Mario Rotundo, sí, o sea, los que fueron gestores de esos, sí, dineros, que fueron más de 40 millones de dólares, y que le permitieron definir primero la interna y después hacer una muy buena campaña presidencial. Ahora, cuando Menem asume, ese mismo día, en el acto hubo dos enviados de Gaddafi que estuvieron ahí sentaditos. En su primer viaje al exterior, y esto lo contó Domingo Cavallo cuando estaba en Relaciones Exteriores, sí, Gaddafi le dijo, bueno, todo bárbaro, ¿para cuándo el misil Cóndor? Claro. Y ahí lo cuenta en un libro, más allá de que, como imaginarán, no goza de ninguna simpatía por mi parte, Domingo Cavallo, pero uno tiene que bucear en toda, claro, en todo tipo de documentación. En El Peso de la Verdad, que es un libro que es bien, sí, viejito, en cuenta, como han contado otros compañeros de campaña, ¿sí? Pero ese encuentro de una manera muy vívida. Y él le respondió a Gaddafi, bueno, que en realidad el cóndor no era lo que él pensaba, que dijo una canita voladora porque no tiene un sistema de dirección perfecto. Era muy superior al Scud, pero sí, no importa, él trata de bajarle, sí, el precio, y cuenta que Gaddafi le contesta, a mí no me importa lo que exactamente es, me importa cuánto le molestan los norteamericanos. Hasta el punto que fue la moneda de cambio. Entonces, el desmantelamiento del plan, el plan misilístico, claro, Cóndor. Bueno, habían estado en Córdoba, habían estado Yabrán, uh-huh, Alcázar. Alcázar, para ver toda la estructura del Cóndor antes de que se desmantele. Bueno, tal cual. Todo tiene que ver con todo, diría Pancho Ibáñez. Quien está hablando es Horacio Lutsky, nuestro invitado, abogado, periodista, investigador, bueno, de un tema que marca un antes y un después y se concatena con tantísimas otras cuestiones que... Concatena es una palabra que me gusta mucho. Sí, y antes de ir al corte, yo, dígame, le voy a concatenar algo. ¿Sabe quién es Alcázar? ¿Quién es? Tío de Julián Aguada. Listo, vamos a corte. Nahual sigue presentando Ciudad de Fuego y llega a Escobar. El sábado 26 de agosto a las 22 horas se presenta en el Club Esportivo Escobar, Colón 533.

12 y 12 en este mediodía de sábado. Si nos están escuchando en la repe, serán las 11 y 12 de la noche del domingo. Así que estamos compitiendo contra los montajes del Polaquito y ese tipo de giladas que hace Canal 13. Estamos en la hora sin sombra. Nos pueden enviar sus mensajes al 57 65 27 68, a través de Facebook, La Hora Sin Sombra, y a través del Twitter que estrenamos hoy, @hora-sin-sombra. Y continuamos con la compañía de Horacio Lutsky. Venimos de escuchar a Soda Stereo, Prófugos. Yo lamento que se hayan perdido todo lo que hablamos en el corte, pero bueno, es lo que corresponde a una radio, lo Exactamente. Lamento. Exactamente. Somos unos privilegiados. Así que a mí me gustaría preguntarle, porque yo había leído así muy por encima una nota esta semana que vi publicada, no sé si es de esta semana, pero la vi esta semana, sobre la conexión entre el Iron Gate y el tráfico de armas que tendría que ver con, supuestamente, la voladura de la AMIA. Entonces a mí me gustaría ahondar un poquito en ese tema, porque en el Iron Gate también estuvo metido Frank Holder. Y Frank Holder estuvo metido en la muerte de Jabrán, en la causa de Nisman. ¿En qué no estuvo metido? Sí, estuvo metido en unas cuantas cosas. Así que bueno, me interesaría ese punto. Y bueno, ese punto yo creo que es el corazón del encubrimiento, del verdadero encubrimiento, del que siguen encubriendo con posteriores acusaciones de encubrimiento. Parece un trabalenguas, pero es así. Pero es así, es el juicio del encubrimiento. Por el encubrimiento, que en realidad el primer encubrimiento fue el que hizo Bonadio durante 5 años. El que hizo Galeano y compañía, básicamente destruyendo pruebas. Bueno, sí, después de Bonadio cajoneó la causa, etc. Pero lo que hablábamos en el bloque anterior, siendo muy claro de que hubo una política sistemática de borrar todas las pruebas, al punto tal de que no hay constancias materiales locales de nada. Exacto. O sea, todo se sostiene en base fundamentalmente a informes de inteligencia, de lo decidido a decenas de miles de kilómetros de acá, que, y yo hago una salvedad, yo no estoy diciendo que Irán no tenga nada que ver, sino que lo que se oculta son las reales vinculaciones que había en esta mafia, que básicamente llevan a exponer que eran socios de los principales sospechosos, como ya pasó otras veces en la historia. Y entremos de a poquito. Primero, para poner algún tipo de comparación con los mujahidines en Afganistán, creo que todos sabemos que Estados Unidos en su momento hizo un claro apoyo, entrenamiento para combatir a la Unión Soviética. Después estos muchachos aprendieron muy bien y se la mandaron a guardar. Sí. Cuando cae el muro de Berlín y empieza el proceso de desintegración de la Unión Soviética, uno de los puntos centrales estaban los Balcanes. Uh-huh. Y estaba precisamente en Yugoslavia. Yugoslavia estaba integrada por una cantidad de repúblicas confederadas, pero que estaban integradas por minorías con tradiciones culturales y religiosas muy diversas y con historias de viejos odios, de enfrentamientos, de resentimientos que vienen de muy, muy antiguo, y particularmente de la Primera Guerra Mundial. Sí. La Primera Guerra Mundial empezó ahí. Empezó ahí, en Sarajevo, con el asesinato del archiduque por parte de una minoría serbo-bosnia. Uh-huh. Y en la Segunda Guerra Mundial, cuando Croacia es convertido en un estado títere de Hitler y asume ante Pavelić, que era prácticamente la sucursal de Hitler en los Balcanes, y allí instrumenta una cantidad enorme de campos de concentración, una política persecutoria atroz. Finalizada la Segunda Guerra Mundial y liberada esa zona a partir de los partisanos de Tito y constituida la Federación Yugoslava, Tito, mientras estuvo en vida, encapsuló esos conflictos. Se hizo bajo un régimen socialista pero independiente de la Unión Soviética. Sí, bueno, croatas, serbios, musulmanes bosnios, judíos, coexistieron en términos pacíficos. Sí, se posicionó, Tito lo que hizo, se posicionó por encima de esos conflictos, y digamos que lo mantuvo, de hecho se estudia en la facultad el régimen de Tito. Exactamente. Como independiente dentro de la historia de la Revolución Rusa, ¿no? Claro, y él lideró el movimiento de países no alineados, que digamos, la Unión Soviética no estaba muy contento, pero pudo mantener una cierta independencia. Y así hubo lugares dentro de esa zona de los Balcanes, como la capital de Bosnia, que era una especie de Jerusalén de los Balcanes, donde convivían muy pacíficamente las distintas minorías. Ahora, entramos, tras la muerte de Tito y el proceso de disolución de la Unión Soviética, y por un lado los traficantes de armas empiezan a hacer sus cuentas y a revisar sus stocks y sus inventarios, porque se venía una oportunidad extraordinaria. Armas baratas. Y por otra parte, era el momento donde Occidente iba a terminar de ajustar cuentas con el socialismo real, y tenía que ser a sangre y fuego. Porque en la Yugoslavia había algunos factores que opinaban que se podía ir a una autonomía cultural y nacional sin ir a un enfrentamiento fratricida como el que finalmente ocurrió. Sí. Para los que ya tenemos algunos años, podemos recordar lo que fueron las imágenes, la limpieza étnica de parte de los serbios, especialmente contra croatas y musulmanes bosnios, pero también de estos contra los otros. Simplemente que cuando empieza este proceso de desintegración, los serbios se quedan con la totalidad del ejército federal, con las armas. O sea, ejército federal, yugoslavio y serbios eran sinónimos. Los croatas, que luchaban por su independencia, tenían fuerzas más bien policiales. Y los musulmanes bosnios no tenían prácticamente nada. Entonces, Occidente estaba contra los serbios y quería apoyar a croatas y también a musulmanes bosnios. Pero ¿qué pasa? Entramos a mediados del año 91, el segundo semestre del año 91, y las Naciones Unidas, cuando empiezan estas batallas tan sangrientas, decreta la prohibición de venta de armas en la región, un embargo de armas. Ahora vos fíjate que prácticamente esto del ajuste de cuenta es inmediato, porque cae el muro en el 89 y dos años después se desata esto que... No, es feroz. Sí, claro, exactamente, lo tenían recontra premeditado, porque esto no es algo que se venía conteniendo por estas cuestiones. No. Ahora, se venía un detalle de color que no tiene mucho que ver con la cuestión, pero sí tiene que ver. En el año 90 se jugó el Mundial de Básquetbol en la Argentina. Y Yugoslavia, que todavía participaba con el formato Yugoslavia, salió campeón. En el momento del festejo, Vlade Divac, uno de los referentes de ese equipo, serbio él, sale a festejar con una bandera de Serbia. Exactamente. Y allí empieza un conflicto personal con quien había sido su gran amigo de toda la vida, que era Drazen Petrovic, croata él, ambos jugadores de la NBA. No volvieron a dirigirse la palabra. Drazen Petrovic muere trágicamente en un accidente automovilístico después de jugar el campeonato europeo del 92 en Alemania. Del 92 en Alemania. Hay un documental maravilloso, bien, que es excepcional. Once Friends se llama. Es fantástico. Es excepcional. Se lo recomiendo siempre, véanlo. Si les gusta el deporte, si no les gusta el deporte, véanlo igual, porque esto no tiene mucho que ver con eso. A partir de esas cosas, uno empieza a entender el clima en el cual estaba el mundo, porque a veces estos episodios se los analiza, como los atentados acá, de una manera muy provinciana, como que no tiene nada que ver. Y hay que meterse en esos conflictos. Sí. Y hago este paréntesis de espectáculo como para también recomendar un videito muy cortito que tiene que ver con la elección de Miss Sarajevo, y hay un video que no dura más de 6-7 minutos, que es cuando Pavarotti junto con Bono y un par de figuras extraordinarias que ahora también es probable cantan para Sarajevo. Sí. La emoción de ese concierto hecho muy poco después y alguien lo editó con imágenes, porque en medio del conflicto se eligió a Miss Sarajevo y aparecen las chicas con un cartel: "No nos maten, por favor". Porque en Sarajevo las tropas serbias sitiaron la ciudad, fue el sitio más extenso de la guerra moderna sobre una ciudad. desde que comenzó el conflicto en los Balcanes. Pero es un genocidio de un tipo. No, pero fue una matanza indiscriminada. Sí, pero, ¿cómo llamaba el que era el. Milosevic. Milosevic. Claro. De hecho, fue juzgado por eso. Fue uno de los que fue juzgado. Bueno, pero rodearon desde las colinas la ciudad y jugaban al tiro al blanco. O sea, mataban civiles de una manera tremenda. Bueno, eso es lo que estaba pasando en esos momentos. Entonces, la cuestión que la prohibición de venta de armas en los hechos benefició a los serbios, que tenían todo el ejército yugoslavo para atacar y... los croatas tenían armas, pero mucho menos, y Sarajevo y los bosnios no tenían nada. Ahora, sin entrar a juzgar lo que es la guerra y lo que es el tráfico de armas desde el punto de vista ético, porque acá nos metemos en otra discusión, sí. Estamos haciendo una descripción de hechos. Sí, sí. Estados Unidos, como tantas veces antes lo hizo, no se quedó con la prohibición y lo que buscó es promover el contrabando de armas fundamentalmente hacia los croatas, pero buscando que el trabajo sucio lo hicieran otros. Como se hizo en el Irán Gay, en el Irán Contra, y se usó la misma red. Y acá es donde voy respondiendo lo que me preguntabas, Débora, al inicio de la pregunta. Pero haría falta un pasito más para que se entienda por qué Irán Contra puede tener algo que ver con los atentados en la Argentina. Bueno, estábamos en ese contexto. Croacia declara su independencia unilateralmente a fines del 91. De inmediato es reconocida esa independencia por Estados Unidos, por Alemania, por el Vaticano y por Argentina. Por esa época Bush jugaba al tenis con mi gran amigo George Bush. Había mandado las naves al Golfo, había cerrado el misil Cóndor, se había bajado el movimiento de países no alineados, había un barco que estaba ya listo en el puerto de Campanas, a punto de salir para Teherán con implementos para un reactor nuclear. Todo esto era parte de las promesas que le había hecho. Amira Yoma todavía estaba como secretaria de audiencias, que era la garante del pacto con Siria, con Assad. Sí. Ibrahim, que ni sabía hablar castellano, estaba, era el que se encargaba en la aduana de lo que entraba, lo que salía. Y era un agente sirio. Era un agente sirio. Sí. Shabran manejaba los depósitos fiscales, o sea, todas las entradas y salidas. O sea, todo eso estaba en manos todo de Shabran. Entonces, la primer parte de las promesas de Menem parecía que se estaba empezando a cumplir, pero abruptamente, en muy corto tiempo, estamos hablando unos pocos meses del año 91, traiciona repentinamente todas esas promesas, pero lo hace además con un bonete en la cabeza, con pito y bombo, es decir, con festejo, porque hace su primer viaje en octubre del 91 también a Medio Oriente, visita Israel, y Assad le dice, acá no bajás. Donde está la casa de su familia en Yabru, no pudo visitarla. Hubo una virtual suspensión de relaciones diplomáticas con Siria. La procesan a Amira Yoma por su vinculación con el tema de las valijas de esta red de narcotráfico, porque el escándalo estalla en España, entonces acá no lo pueden tapar, y bueno, la tienen que procesar. Pero esto es visto por Assad y por el ministro de Defensa y por Al-Qasar y por todos, como una traición de las más altas. O sea, ella era la garante por los fondos que le pusieron. Bueno, todo esto y mucho más pasó en el lapso de unos pocos meses. Ahora, ¿qué pasaba en paralelo? Menem vuelve de ese viaje disimulando que no pudo pisar Damasco y aterriza en Buenos Aires, donde es objeto de un magnífico acto de homenaje de la comunidad judía en la sede de la AMIA, porque el mismo día que se hace ese acto se iniciaban las negociaciones de paz de Madrid. Y él había dicho que era mediador de la paz, y salió en todos lados, una cosa absurda, pero en ese acto se lo agradecieron y él dijo, bueno, nosotros, los hombres de buena voluntad, pusimos nuestro granito de arena. Ahora, ese acuerdo o ese intento de acuerdo de paz estaba siendo repudiado por Irán, por Hezbollah, por el líder espiritual de Hezbollah, que era Fadlallah, sí, que entre otras cosas había sido vecino de Nasif Haddad, que era el señor que vino a vivir acá y que tenía una empresa de volquetes y que tenía su depósito a 100 metros de donde salía el contrabando de armas con miles de toneladas y que dejó un volquete en la puerta de la AMIA 5 minutos antes de que explote, y que era minero. Tío, y que es el tío de Daniel Haddad. No lo tengo chequeado, pero por lo menos eso es todo lo que... Sí, yo todo lo que vengo leyendo es que también, casualmente, pasa de ser un simple notero, ¿no? Pues también pongámoslo en contexto. Compra Canal 9. Y aparece en pocos años de un simple notero a ser un empresario que compra canales y compra radios y se queda con la mayor radio, Radio... Radio 10. Radio 10, que era en ese momento Radio Municipal. Radio Ciudad. Que es la que tiene más alcance. Es decir, que construyó un poder importante este muchacho sin ser nadie, porque era un notero de televisión. Sí, aparte, en esa época se hablaba también de esto, y que de la nada, esto de la verdad, como lo primero que trasciende es cuando compra Canal 9. Que ahí se todo empezaron a cuestionar que lo había comprado, que creo en 6 millones, una cosa así. Sí, sí, era una cifra. Sí, bueno. 6 millones de dólares. ¿Y dónde lo sacaba, no? Claro, pero por eso digo, son todas cosas que fueron pasando en paralelo y que uno no las registra como bueno, parte. Entonces, vos tenías que acá, en Buenos Aires, en el puerto de Buenos Aires, había una pulseada mafiosa descomunal. Y vuelvo a decir, si... Yo no entro a juzgar si había que mandar armas o no había que mandar armas, porque las guerras se hacen con armas. Seguro. Y son desgraciadas. O sea, una vez que estalló... Es más, si a mí me preguntás si había que ayudar a los musulmanes bosnios, yo creo que sí. Pero el problema acá es otro. El problema es que se hizo un operativo clandestino prohibido por Naciones Unidas. Claro. Tan clandestino fue que después se voló Río Terceros para tratar de tapar las pruebas, sí, donde estaban comprometidos políticos del más alto nivel de Argentina, de Estados Unidos, indirectamente de Israel, intermediarios, traficantes, militares, cara pintada, realmente una sopa tan pesada, que claro, como con un expediente en un sucucho judicial del sur del continente americano se iban a poder tomar declaraciones propicias para esclarecer esto. Y aparte, Horacio está condenado, Menem no está condenado por esa causa ahora. No, ahora por tráfico de armas, pero de Ecuador, si quieres, y Croacia. Sí. No, a mí me sorprendió. Es muy importante esa pregunta, así que después vuelve a hacer. Volvemos con eso, con Menem. Cuando vuela la embajada de Israel, porque supongo que ahí vamos, una de las cosas que se decía, bueno, que el país que triangulaba las armas era Israel. Y Yitzhak Avirán, después cuando vino, se hace cargo de la zona del puerto con su Top Sky, creo que era la agencia de seguridad que había fundado como para apoderarse de la seguridad de aeropuertos. Mira, hay lazos que tiran siempre para el mismo lado, ¿no? Por supuesto que este tipo de operativos no se hacen con factura A ni con factura C. Obvio. Y lo que uno tiene que ir haciendo justamente es poner ficha, como esos rompecabezas para los cuales no tuve paciencia, la que sí creo haber tenido para esto. Entonces vos la vas poniendo y de golpe ves una foto. Por ahí te faltan dos o tres fichas que jamás las vas a encontrar porque, otra vez, es sin factura, es en negro. Tal cual. Pero después la imagen la tenés más pixelada, menos pixelada, y entonces... ¿Qué tiene que ver, volviendo a la anterior, toda esta trama con el Irán gay? Bueno, la realidad es que esta red no empezó en los 90. Cuando vamos hacia atrás, nos encontramos con que el cruce entre agentes norteamericanos, especialmente de la CIA, militares argentinos y militares israelíes, empezó en los 70. En la época de la dictadura. Empezó en la época de dictadura, en un operativo donde, una vez que los represores terminaron su principal tarea sucia en Argentina, tenían un know-how que era muy valorado por Estados Unidos para tercerizar, Y como todos sabemos, en la llamada guerra contra el comunismo de América Central, hubo un compromiso fundamental de grupos de tareas y militares argentinos. Que se descubre los Panama Papers también, la sociedad esa offshore que financiaba toda esta historia. Sí, es más información ahí, sobre. Sí, pero esto está. Es viejo, pero digamos, una prueba que viene a. Digamos, a ponerle una ficha más. Correcto. A lo que venimos hablando de la foto es se descubre los Panama Papers con la empresa esta que financió. Ahí es donde nace esta red que se va complejizando porque, ¿qué pasa? Carter, digamos, vos tenés en Estados Unidos, si bien muchas veces coinciden en los grandes operativos, a veces han tenido diferencias. Carter no estaba de acuerdo en abastecer a la contra, a los grupos de exterminio, a todo esto, y tampoco en tratos con clandestinos por venta de armas. Había una prohibición del Congreso. Uno de los pocos presidentes que tuvo un solo mandato, la reelección es habitual. Claro. Viene la revolución islámica, viene el secuestro de los rehenes norteamericanos, la toma de la embajada norteamericana por 444 días, viene un operativo fallido con helicópteros que cayeron norteamericanos, no los podían liberar. Y este era un tema muy sensible para el votante, para el público norteamericano. Y ahí empieza la CIA, que estaba dirigida por Bush en ese momento, que fue primero vicepresidente de Ronald Reagan, pero fue el gran gestor de esta operatoria. Bush padre. Sí, Bush padre. Y empiezan tratativas por intermedio y con la ayuda de un sector del gobierno de Israel para vender armas clandestinamente a los iraníes, a quienes se denostaba públicamente, ¿no? Sí. Y se decía, jamás vamos a negociar con terrorismo ni con países que apoyan el terrorismo. Pero ¿cuál era el trueque? Vos me das armas que yo las necesito porque me empezó Irak una guerra. O sea, Irak quiso invadir un sector de Irán y empezó una guerra que duró 8 años, de 1980 a 1988. Necesitaban desesperadamente de armamento los iraníes. Y ahí se les ocurrió, necesitaban además repuestos norteamericanos. Y ahí empezó toda esta trama con intermediarios argentinos, incluso uno de ellos el pájaro Villalón, que había sido apoderado de Perón. Todo esto está aclaro en interpelaciones del Congreso de Estados Unidos, o sea, se puede buscar documentación ya muy abundante. Y nada, después dio lugar incluso al escándalo en contra, todo esto se probó, sí. Pero estoy sintetizando. Empezó una red de intercambio. Le daban armas y los iraníes, que manejaban a Hezbollah, ordenaban a Hezbollah que suelten rehenes norteamericanos. El público norteamericano feliz y, así Reagan se consolidó en el gobierno. Claro. Ahora, ¿qué pasa? El 18 de julio de 1981... 18 de julio. 18 de julio, ¿sí? ¿Sí? Casualidad, 13 años antes del atentado a la AMIA, cae un avión argentino de transportes aéreos rioplatenses, Qatar, que era de propiedad de un grupo de militares, cerca de la frontera entre Unión Soviética, Turquía y Armenia, y se comprueba que era parte de una cantidad de vuelos que iban llenos de armas israelíes desde Tel Aviv a Teherán, vuelos contratados por la CIA. Es decir, era parte de este operativo, de este Irán Gate, que no terminó en los 70, siguió en los 80, claro. Y que en el año 1986, tras la caída de un avión en Centroamérica, se publica la confesión de un piloto y dijo, yo trabajo para la CIA y nosotros le llevamos armas y drogas, hacemos todo un intercambio, delivery. Hay un delivery, pero con la plata que pagan los iraníes, que no pasa por el control del Congreso, es plata negra, que lo manejan un grupo del Departamento de Estado, del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, con esto se abastece otra vez a la lucha anticomunista y fondos negros en general. Bueno, en 1986 se le hizo pagar el pato a Oliver North. Sí. ya estamos acercándonos al primer atentado. Fíjense que ya hay poca diferencia. Claro. Sí. Y supuestamente un chachazo en la cola y no lo vamos a hacer más. Los operativos siguieron. Sí. Siguieron con participación de argentinos, de norteamericanos, de israelíes, porque geopolíticamente convenía. No digo otra vez, sí, está bien, está mal, no me interesa, decir, es lo que estaba pasando. Sí, lo que estaba pasando. Claro. Muchos decían, bueno, hay que abastecer al sector más moderado, los iraníes, para que ese sector militar termine de voltear a los fundamentalistas. Bueno, por lo que sea, seguía el operativo. La guerra con Irak termina en el 1988. Ya estamos a 4 años del primer atentado. Del primer atentado. Y estamos a 3 años de la explosión de los Balcanes. Nada más que 3 años. Entonces, cuando dijeron, necesitamos otra vez, los iraníes van a financiar a los bosnios, porque ya lo dijeron, eran los únicos que iban a poner plata y la pusieron. Casualmente, en el 91, vienen varios agentes iraníes que se instalan acá en Buenos Aires, con la ayuda de agencias que trabajaban para Menem. Casualmente, uno de esos agentes de la Guardia Revolucionaria iraní terminó siendo locatario de un expresidente de la DAIA. Bueno, ¿quién no tuvo algún inquilino oficial iraní? Es muy común. Vos ponés un cartel de alquiler y te hacen cola, claro. Te hacen cola, ¿viste? Te cae un espía iraní. Te cae un espía iraní. Al toque. O sea que a nadie le llamó la atención este dato, que está en la causa AMIA. Es más, ese señor tuvo pedido de captura, fue junto con nosotros, que hoy tienen alerta roja, pero alguien habrá dicho, hoy, mira, mejor a este nieto dejémoslo afuera porque... Le alquilaba el departamento. Sí, claro. Es terrible la conexión, no lo había asociado de esta manera. No lo tenía... Entonces, y poner en contexto. Entonces, la cuestión del Iran Gate que preguntabas. El tráfico tenía que pasar por Croacia para toda la zona... Incluso para Bosnia, porque Bosnia no tiene salida al mar. Claro. Los cargamentos iban para ambos. Y de hecho, hubo agentes, esto está en otras causas, está en la causa del atentado, está en la causa del tráfico de armas, está en la causa de la explosión de avión trasero, que no se las quiere mezclar, pero está. Sí. Quienes participaron como compradores de este tráfico dieron como domicilio una agencia, Turner, que es la agencia que organizaba el tráfico ilegal de armas de Menem, pero tanto los iraníes como los croatas dieron la misma dirección. Y claro, no fue casualidad. Ahora, en algún momento se enfrentaron entre ellos porque tenían sus internas, hubo una guerra interna que duró como un año, y Estados Unidos mandó a un embajador, Peter Galbraith, que era el hijo de un famoso economista, claro, y se desganitó hasta que sentó a los musulmanes bosnios con los croatas y dijo, déjense de joder, tienen que hacer un frente común contra los serbios, cosa que logró hacer en abril de 1994. Y dijo, ahora muchachos, a todo vapor con el tráfico de armas, porque se viene el contraataque, se viene la contraofensiva contra los serbios. En el medio pasó el atentado a la AMIA. ¿Qué hacemos? ¿Paramos la triangulación desde Buenos Aires? No. ¿Cuánto murieron acá? 85. ¿Sabes cuánto están muriendo por semana acá? Lo estoy diciendo de una manera muy desagradable. Pero debe ser el tono con el que ellos hablan. Y además, en sí, por un lado, no podemos parar este operativo porque acá se nos va una cosa geopolítica. Aparte, le vendían arma a todos. No podemos desarmar entramado. El entramado. Y además, si lo desarmamos, vamos en cana, porque está prohibido. Claro. O sea, no solo Menem, los que estamos como cómplices, ¿no? Entonces, no podemos porque cometimos un delito. No podemos porque se viene la contraofensiva contra los serbios y tenemos que mandar más embarques. De hecho, salieron embarques de armas del puerto de Buenos Aires meses después del atentado y nadie investigó, siendo que había miles de toneladas a 15 minutos de la AMIA que casualmente eran supervisadas por estos compradores, sirios, iraníes, y otro dato más, un criminal de guerra nazi que fue jefe de un campo de concentración, croata. Esos muchachos eran los que estaban en el entorno del gobierno en ese momento, supervisando que lleguen las armas, dejando muy buenas comisiones. Sí, obvio. Y charlando, bueno, pero nadie va a hablar de esto, ¿no? No, quédate tranquilo. ¿Cómo vamos a hablar si estamos todos en la misma? Ahora, todo eso tiene que tener una contraprestación de dinero. Obviamente. Y ese dinero se lavó en algún lado. Obviamente. ¿Quién lavaba ese dinero? Teóricamente. ¿Quiénes? Porque, a ver... Sí, son varios bancos, obviamente. O sea, la pregunta va a una primera respuesta muy obvia, pero que igual sí. Va a haber que ir más allá. O sea, el Banco Mayo en esos años creció exponencialmente, todos lo sabemos. Sí. Se me ocurre agregar, perdón, Horacio, el momento de convertibilidad, un peso, un dólar... Era una maravilla. Dólares. Claro. Para la vaguita, genial. Claro. Era genial. Porque acá te lo cambiaron en dólares y hace un desastre. Pero hubo muchas otras redes que yo creo no se profundizaron lo suficiente, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Cuáles son las que vos conocés o pensás que no se profundizan? Ah, bueno, hubo otros bancos asociados, se habló de un banco Zafra, se habló Guy Faradon y el BCCI, internacionalmente estaba sindicado como el principal banco utilizado para este tipo de operativos, concretamente, y además estuvo vinculado a Irán Contras. ¿Y el Banco de la Plata? ¿BCCP? ¿Cómo era? Guy Faradon tenía un intercambio de mensajes amistosos para pasear en yate con Coan. ¿Y quién lo trajo a la Argentina, Guy Faradon? Está en el Banco Nación hoy. Hoy está en el Banco Nación, González Fraga. Así es. Lo trajo fines del 89, cuando todo este tráfico de armas y toda esta cosa que se estaba haciendo, triangulando desde Argentina... Estaba en pleno auge. Claro, este muchacho González Fraga, que de paso le parece mal que una ilusión, que la gente tenga un plasma, sí. Tiene además frases muy interesantes, muy anteriores. Con un pollo que hoy está presentándose como candidato en la Ciudad de Buenos Aires, que es Martín Lustó, ¿no? Él escribió un libro prologado por Mariano Grondona, al revés, o Mariano Grondona hizo una compilación donde salió un sesudo estudio de González Fraga, si mal no recuerdo, del año 89, le puedo estar pifiando en uno más o en uno menos, donde ya se veía el pingo para dónde apuntaba, no hablaba de plasmas, pero estaba ahí. Y dijo, voy a dar una definición que la consulté mucho antes de arriesgarla en un análisis. ¿Qué es currar? Que es un término tan afín a la idiosincrasia argentina y así nos va. Dijo, es trabajar como un moro y querer ganar como un judío. Hice la pausa para que pensemos lo que estaba diciendo. Era fascismo por partida doble. Sí, es la verdad. Bueno, yo en ese momento, desde Nueva Acción, donde yo escribía, saqué también un artículo. En su momento, después, cuando él se volvió a postular con Alfonsín, rebotó bastante. Me acusaban de hacer una campaña contra está escrito, o sea, sí, pero además no en el marco así como uno puede hablar en un café o después un par de cervezas que uno puede, o en una cancha de fútbol donde uno puede decir barbaridades. O sea, un ensayo para publicar en un libro patrocinado por Mariano Grondona. Y además de esto. Pero bueno, nos fuimos. Y además de esto, vos tenés esto que hablamos antes, ¿no? De cómo los medios lo lavan constantemente, ¿no? Y te aparece González Fraga diciendo eso, trayendo a un traficante de armas, lavando guita, generador de la hiperinflación. De dos hiperinflaciones en el Banco Central. La del 89 y la del 90. Y después, ¿no? Hoy, poniéndolo como al frente de un banco. El exégeta, digamos, de la realidad argentina. Pero pasa lo mismo a nivel de la causa AMIA, pasa lo mismo a nivel de quiénes son los opinadores, que son los autores de buena parte de las desgracias que venimos pasando en las últimas décadas. ¿Levinas? Uno. ¿Quién? Se me ocurre, Levinas. Bueno, no, sí, pero es de cabotaje. Pero sí, está bien. Pero sí. Pero, al lado, o sea, de los hablando, otros. Pero habla de Lamia. Sí, o sea, sí, vos claro. lo lees y el tipo sí. genera una opinión. Podemos hablar de eso también, pero ¿a qué me refiero? ¿A casos más, todavía más complicados? O sea, vos tenés a funcionarios judiciales que son los que te encabezan las marchas, supuestamente por verdad y por justicia, y que son los tipos que en los años 90 eran parte del gobierno y de la estructura que armó lo que estábamos hablando recién. Sí. Por poner un ejemplo. Moldes. Moldes era secretario de secretario de Población, con responsabilidades de ese cargo, por el ingreso absolutamente ilegal de Montserrat Alcázar, que obtuvo la ciudadanía y pasaporte cuando tenía un prontuario que estaba siendo tremendo. Buscado aparte por Estados Unidos, por teóricamente, por tráfico de armas. Entonces, si nosotros decimos que hay un juicio, que veremos cómo termina, porque bueno, la familia judicial y como Oro Pise las trae, pero hay un juicio por encubrimiento de la pista siria, entre otras cosas. Uh-huh. Y la pista siria, está bien, es Canoedul, es Haddad, pero detrás de todo eso es Alcázar, es todo lo que veníamos hablando. Y vos tenés que hubo funcionarios que eran del Poder Ejecutivo en ese momento y que tuvieron menor o mayor responsabilidad en ese estado de cosas. Y que hoy sean, bueno, fiscales de cámara, son los que cajonean, frenan, claro. o impulsan. O Bonadío era también funcionario, secretario legal y técnico de sí, quién, de Menem. De Corach. Ministro del Interior. Corach está también procesado, no fue elevado a juicio oral, pero también está acusado sí. por el tema del encubrimiento. Ahora la gente no sabe. O Miguel Ángel Toma, bueno, aparece acá en el libro La Explosión en junio de 1994. Porque está en Jerusalén. En nombre de la comisión de defensa que él encabezaba en ese momento. Y da para preguntarse, o sea, en este tipo de temática, ¿las comisiones de defensa de los estados tienen algo para decir, para avalar, para no avalar? Bueno, después, cuando se realiza el juicio oral en el año 2001, era el jefe de la CIDE que se negó a que declaren los que participaron en el pago a Tellerlino. O sea, Es una película de bajo presupuesto donde vos 20 protagonistas los vas girando de los 90 hasta ahora. Y te digo más, tenés a Silvia Magdalani, que es la consuegra de Hugo Anzorregui. Tenés a Gabriel Cavallo, que lo quieren sí. poner como procurador. Tenés a Bonadío, que es el estrella, ¿no? Es el juez estrella de este gobierno. Tenés a Bruj, que era uno de los que estaba dentro de la comisión directiva de la DAIA. 7 años ladero de Veraja. Exactamente, y que dicen que Vera testaferró en algunas offshore que tendría en Uruguay. ¿En Panamá? Y en Panamá tiene, de hecho, eso salió en los Panama Papers, pero decían que estaba vinculado a ese dinero que salió del Banco Mayo, que fueron como 300 millones de dólares, que ya sobre el final, y Pou oponiéndose, el director del Banco Central, Pedro Pou, se había opuesto porque decía, pero el Banco Mayo se cae, no le podemos dar más plata, le dan igual 298 millones de dólares, obviamente quebró, y se lo llevan, teóricamente, a través de 10 miembros de la DAIA, que eran parte también como testaferros, a Uruguay, y después reingresan ese dinero para sí. hacer countries acá en Argentina. Sí, sí, no todos miembros de la DAIA, pero era la mayoría. Era más o menos lo mismo, era todo el grupo que manejaba el Mayo. Y tenemos algo más, tenemos que el primer fiscal de la causa AMIA, uno de los primeros fiscales, si no fue el primero, estuvo ahí, era Guillermo Montenegro, que junto con Elfino Palacios agarran a los testigos oculares de la explosión, los llevan, los secuestran prácticamente, porque eran testigos, no tenían por qué haber estado detenidos, los esposan, los desnudan, los dejan toda la noche y al día siguiente les toman declaración, filmándolos, que también estaba prohibido, como para que se caiga toda la declaración de esta gente. O sea que estaba hecho todo de manera tal de que se iba a caer esa toma de declaraciones, no se podía utilizar porque los estaban tratando como criminales y eran testigos. Horacio, que, perdóname, sí. como para aportar un par de datos más. El juicio que se lleva adelante ahora por el encubrimiento está acusando a... El juicio tiene como acusados a Carlos Menem, al ex juez Galeano, a Mullin y Barbacha, que eran los fiscales, al comisario Fino Palacios, que recién mencionaban, al comisario Castañeda, y después tiene otros, bueno, tiene también al que era el abogado de Techeldín por haber participado en el cobro, a su expareja Ana Boragna, Techeldín por haber cobrado para mentir, pero los y a Rubén Beraja, que era el presidente de la DAIA. Ahora, para el abogado era importante porque era Stinfale. Stinfale, sí, sí. Y Stinfale es el que estaba también acusado ahora por la Time Warp, por las drogas de diseño que se vendieron en la Time Warp, donde ocasionaron 5 muertos. Y también siempre viene zafando, ¿no? De distintas causas muy grosas. Era abogado de la... o intervino en la negociación con la viuda de Escobar Gaviria, que el abogado de Amia le termina comprando la casa en Las Praderas a la viuda de Escobar Gaviria. Y fue extorsionada, según su propio hijo, en un libro que escribió hace poco, Marraquín se llama ahora el nuevo apellido que tienen, donde decía que había sido extorsionada por el juez Cavallo, y la denuncia que hacen es, el Fino Palacios la denuncia, dice haberla reconocido como la esposa de Escobar Gaviria en un semáforo en San Isidro. Cierto, no es que uno cuenta estas cosas. Sí, no, vivir a Bolivia. ¿Qué tomaron estos muchachos? Sí. Y siempre son los mismos, fíjate, no. Fino Palacios, Gabriel Cavallo. Ahora, vos me preguntabas por el juicio de encubrimiento. El primero... se están juzgando ahora, entre tantas maniobras, básicamente dos que fueron centrales. Uno, el pago de 400.000 más una suma mensual a Techeldín con fondos reservados de la CIDE, por un lado. Pero otro episodio, que es el llamado encubrimiento de la pista CIDE o pista Cano de Dul, que fue consumado el 1 de agosto del 94, y allí tuvieron participación, Menem, por un lado, pero... Palacios y Castañeda, que tenían que, por pedido en ese momento de todos los fiscales del Fuego Federal, porque claro, los primeros días la gente avanza, junta, hasta que viene la orden, no, mira, esta puerta no se abre y se terminó. Bueno, esa orden de esta puerta no se abre fue el 1 de agosto. Hasta el día anterior, todos los indicios iban para un grupo de personajes del entorno sirio en general, o libanés de Menem. Se habían librado órdenes el 31 a última hora para los domicilios de Cano de Dul, que es una persona muy vinculada a la familia de Menem, que tiene sus propiedades pegadas a un baldío donde hizo una parada el camión que terminó dejando un volquete en la puerta de la AMIA. Y además tenía un llamado hecho a Techeldín, esto surgió después, y además tenían en su agenda el teléfono de Canoredú, de Moxen Vavani, en fin. Y aparte había un sobrino de Menem metido. Aparte en esa, sí, en las primeras medidas, y que dijo que estaba vinculado directamente con el presidente de Siria. Las primeras movidas eran una cosa que eran con luces de colores. De hecho, en el juicio por encubrimiento, uno de los policías que declaró hace unos meses, que no salió a ningún lado, por supuesto, que era el POC, dijo, sí, para nosotros era clarísimo, así faltaban las luces de neón, o sea, de estos tipos habían dejado los dedos por todos lados. Fuimos nosotros. La acusación, reconstruyó que, primero, el allanamiento se tenía que hacer a primera hora, empezaron a pasar las horas, no se hizo. Desde el teléfono de Delfino Palacios hubo un llamado a la casa de Cano de Dul. Sí. En el interín, el padre de Cano de Dul lo va a visitar a Menem a la Casa Rosada. Hay llamados de ahí hacia el juzgado de Galeano. En síntesis, los allanamientos fracasaron, uno directamente no se hizo. Hay testigos que contaron cómo amistosamente tomaban cafecito. No llegó. Después se presentó en el juzgado tanto él como el dueño de los bolquetes, Nasif Haddad. Estuvieron solamente unas horas, entre comillas, demorados. Se fueron a su casa. Se suspendieron todas las pruebas en esa dirección, se dejaron de intervenir los teléfonos que se habían intervenido, se perdieron las desgrabaciones y todo lo demás. Bueno, ahí se clausuró esa línea de investigación hasta el año 2000, o sea, hasta que Menem dejó de ser presidente. Sí. Eso es lo que se está jugando en el juicio por encubrimiento, con la absoluta indiferencia de los medios, sí, hegemónicos, ¿no? Sí, sí, es impresionante el ninguneo que se lleva este juicio. Y además tenemos al presidente que le pide directamente a los abogados querellantes que no querellan. Ah, y el ministro de Justicia Garabano. Ministro de Justicia Garabano. Pues le pidió a sus representantes en el juicio que no. Por eso renunciaron, dos y quedó uno solo cumpliendo la función de fantoche. Sí. Me quedo, sí, acá. Y una de las que renunció, Mariana Stillman. Sí. Era abogada de Lita Capeo, no era simpatizante de Justicia Legítima, digo. Claro. Sí, sí, para las dudas. O sea, claro. Y no porque estuviera mal serlo. Y yo no quise tocar el tema porque si no ya esto ya nos tenemos que agarrar un arma y matarnos todos. Pero hay vinculaciones de los Macri y los Aguada en este tema. Pero habría que... Que tenemos que tratarlos en otro programa cuando... En el próximo capítulo. En el próximo capítulo, cuando se le pase la gripe a Horacio, cuando yo pueda hablar de corrido y cuando podamos tener una nueva intervención. Así es, Horacio Lutsky nos honró con su compañía hoy. Por supuesto, la gratitud. Gracias. No, estamos clase exultantes. Y ya está a la venta. ¿Tenés fecha para presentarlo en algún lado? No, todavía no. Vamos a organizarlo. Sí. Vamos a organizar la presentación. Horacio Lutsky, La Explosión, terroristas, nazis, carapintados, políticos y traficantes, la conspiración tras los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel y todo lo que tiene que ver con el contexto internacional que se vivía en ese momento. Hoy vamos a una clase de historia, sí, de los 70 para acá y brillante. ¿Cuál es, última, mira, ahora, cuál es tu sensación rápido con este regreso al mundo que el actual gobierno nos ha metido? Regreso al mundo, lo digo muy entrecomillado y con mucha ironía. Es un déjà vu tremendo. Yo lo veo con mucha preocupación, más fuera de lo que tiene que ver con la economía y con el neoliberalismo, pero no está despojado. Claro, no, no. O sea, el tema de las relaciones carnales y el, entre comillas, ingreso al primer mundo de Menem vino atado a un plan económico. Claro. Es el huevo o la gallina, pero es un paquete completo. Ahora se están comprando armas de una manera descomunal que no sabemos para qué son. Y claro, y Macri está sonriendo otra vez, también en ese tema, como el mejor alumno. Y yo lo veo con muchísima preocupación. Me parece que por ese camino podemos estar otra vez metiéndonos de manera irresponsable en un contexto que la verdad nos es ajeno. Sí. Es muy preocupante en mi manera de ver. Así es. Momento de la despedida. Horacio, sí, Lutsky, gracias muchísimas por esta visita. A ustedes. Por compren el libro, obviamente. Y me muero, sí, me voy a zambullir hoy. No, en este es todos. Mío. Este me lo llevo. Voy a la librería. Que vaya me a la librería, ¿vale? Exactamente. Este es mío. Después se los presto. Gustavo Paura, Marcelo Rivero, estuvo el Checho. Gracias por todo en la operación técnica puesta en el aire. Todo suyo, señora. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas aquí en FM La Boca. Porque empieza la hora sin sombra, solo para valientes.